Yo siempre vengo a pelo, ¿eh? La verdad es que me sorprendió el premio, porque la verdad es que no lo esperaba. A estas alturas pensaba que ya no se acordaban de mí. Pero me hizo mucha ilusión por dos razones. Una, que precisamente fui el promotor de este premio dentro de la directiva de entonces, hace unos 20 años. Y quería resaltar dos cosas que me parece que siguen siendo muy interesantes. Una, que había que dar visibilidad al empresario de la Ribera, y otra, que fueran los propios empresarios los que directamente otorgaran el galardón, sin ninguna cortapisa y sin ninguna cosa. Eso me hace sentirme pues muy, muy satisfecho, porque además, entre otras cosas, estoy convencido de una cosa, que todo el que va por las mañanas a trabajar a su empresa y mantiene una plantilla y trabaja honestamente, se lo merece tanto como yo. Así que yo lo recojo, pero lo recojo en nombre de todos. Quisiera referirme un poco a la pequeña empresa, a la PYME. Yo soy un enamorado de las PYMES y creo que la PYME es un bien social. La PYME genera el 85% del trabajo de este país. Y la PYME muchas veces es el primer paso de una gran empresa. En algunas ocasiones, primero es una PYME y después una gran empresa. Y es una pena, porque las PYMES están muy maltratadas desde el punto de vista de la administración. Fiscalmente, pues prácticamente tiene los mismos pagos y los mismos costes que una empresa grande, quitando unos puntos en el impuesto de sociedades. Lo demás es todo igual, la seguridad social, todo. Bueno, en cualquier caso, además, tenemos un problema, y es de imagen. El empresario tiene una imagen en la sociedad que no se corresponde con la realidad. Casi siempre pensamos, cuando pensamos en empresarios, pensamos en Amancio Ortega, en los Botín, en no sé qué, que son siempre cosas de éxito, pero que no tienen nada que ver con un empresario del día a día. Las pequeñas empresas, nadie se acuerda de los sacrificios, el trabajo, la dedicación que hace falta para sacar adelante la empresa. Y tampoco nos acordamos nadie de todos los que se quedan por el camino, porque hay muchos empresarios que inician una etapa y, por problemas de financiación, problemas de regulaciones, problemas de fiscales, pues se quedan en el camino y no tienen cabida. Yo creo que la pequeña empresa debería tener su libro blanco, y su libro blanco para mí sería que cuando se crea una pequeña empresa tuviese unas ayudas, y no ayudas directas, sino que se las gane. Por ejemplo, un porcentaje de la seguridad social de los empleados que consiga o que contrate, que a final de año le repercuta o se le descuente. Asimismo, por ejemplo, podía tener los dos primeros años, podía tener la exención del impuesto de sociedades, e incluso podía tener en el terreno donde se instala pues la licencia y la contribución exenta, de manera que entre todos colaboremos a que eso se ponga en marcha, porque después, cuando esté en marcha, ya tendremos tiempo de resarcirnos. Hoy en día, crear una empresa significa crear puestos de trabajo, que es lo que todos necesitamos. Cuando hay más trabajo, hay más consumo y hay beneficio para toda la sociedad. Con relación a la Ribera, pues tendría que decir pues lo que todos han repetido mil veces, ¿no? Sabemos todos que estamos en lo más bajo de las estadísticas. Aquí hay donde más paro, nos ha golpeado la crisis brutalmente aquí, más que en ningún sitio, por una razón, porque esta era una zona que tenía mucho que ver con la construcción. Aquí había ladrilleras, había marmolistas, había empresas auxiliares de construcción que se dedican a hacer trabajos para las grandes empresas, autónomos que hacían pues colocaciones en obra, carabisteros, etcétera. Entonces, al venirse abajo la construcción, pues aquí se da todavía más el problema del paro. Pero yo también digo una cosa, que la Ribera tiene mucho potencial. Yo confío mucho en el empresario de la Ribera porque tiene mucho tesón y nos ha demostrado que además tiene intuición. El problema es que necesitamos de alguna manera pues un pequeño apoyo. Yo no soy de los que piensa que haya que estar pidiendo, no. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Ahora Eder ha presentado un documento con 50 medidas, que es un documento solvente, pero no dice nada más que lo que todos tenemos en la cabeza, que esto tiene que ser. Y al final eso es una herramienta. Y la herramienta, para que sea útil, tiene que estar en manos de un artesano. En este caso los artesanos somos los empresarios. Entonces, lo que tenemos que hacer entre todos es utilizar esas herramientas y, de la mano de la administración, pues que tiene que tutelar eso, sacar adelante y volver a situar a la Ribera en un sitio que yo creo que le corresponde y que además Navarra necesita. Tiene que ser un contrapeso, porque tenemos una cuenca de Pamplona muy industrializada, pero el que un día eso no funcione, pues significa que Navarra se colapsa. Yo creo que la Ribera tiene su papel que aportar, sobre todo en el tema de las de la alimentación y la y el turismo. Yo lo que quisiera también es hacer una sugerencia, en este caso al gobierno, y que sería que ya que ha habido aquí muchas asociaciones que han trabajado y se han dedicado a potenciar la verdura y toda esa serie de cosas, que demos el salto del localismo, demos el salto al tema nacional, incluso en Europa. Para eso hay que olvidarse ya de los localismos de un pequeño cogollo para consumir en una carpa, a preparar una feria agroalimentaria, hacerla coincidir con la Semana de la Verdura, en fin, darle un tratamiento económico, porque es que la Ribera, y cuando hablo de Tudela hablo de toda la Ribera, las alcachofas de Juntella son tan buenas como las de Tudela, y lo que tenemos que hacer de una vez es potenciar eso, pero no a nivel local, que ya estamos cansos de saber lo que son las verduras, sino fuera, llevarlas a España y a Europa. Eso es lo que tenemos que hacer, y tiene que coger la administración, tiene que coger la batuta y hacer esta serie de cosas. Y por último, pues bueno, también voy a ser lo pesado que todos son, que necesitamos el agua urgentemente, el canal, que necesitamos el tren de alta velocidad con parada en Tudela, seguimos insistiendo, no vaya a ser que al final eso no ocurra. Y otra cosa que también es muy importante, que dentro de ese proyecto que se ha presentado también aparece, pero que yo le doy más importancia, es a la universidad. La universidad, no sé si sabéis, que también fue de alguna manera potenciada por la AE. Nosotros hicimos de catalizador el AE. Fue una explosión de toda la Ribera en la necesidad de implantar esos estudios, pero el catalizador fue la AE. Nosotros nunca pensamos hacer una universidad para dar derecho aquí o dar arquitectura. No, nosotros queríamos carreras de grado medio, sobre todo ingenierías y sobre todo relacionadas con la agroalimentación. Y hemos visto que no se ha hecho nada, nada de eso. Y de alguna manera yo creo que es una infraestructura mal utilizada en este momento, porque el gasto está hecho y estamos con dos carreras ahí que no van a ninguna parte. Entonces, simplemente para terminar, pues agradecer a mi familia y sobre todo a mi mujer, que me ha ayudado siempre absolutamente en todo, que ha sido un báculo para mí en el tema de suplir en la casa y en la familia el tiempo que yo tenía que dedicar al trabajo, porque no podía ser de otra manera. También quiero agradecer a la presidenta su presencia, a todas las demás autoridades y, por supuesto, a todos los empresarios, daros las gracias por acordaros de mí. ¿Vale?